Se ha llamado a la oficina presidencial. En estos momentos, el presidente no puede atenderle. Por favor, deje su nombre y un mensaje. Puede grabar su mensaje después del tono. El importante no soy yo, pero sí mi mensaje. Señor presidente, espero que no se relaje. Mas cuando llegue al poder, no solamente se pinte un traje y que por el bienestar de esta nación, las 24/7 trabaje. Cuando estudié en la secundaria con Dios hice un compromiso, sí. Levantar mi bandera si he de encontrarla en el piso, yeah. Con garra y con empeño lucho por mis 5 estrellas, uh-huh. Y aunque está atropellado y busco el bienestar de ella, uh-huh. Al momento de escribirlo me acobijó el temor de no, uh-huh, tocar este mensaje por tanta corrupción. Pero Dios me levantó y puso palabra en mi boca y hoy te expreso la verdad aunque a los de arriba le choca, yeah. Estoy convocando al militar y al magistrado, al pastor, al campesino y a todos los ciudadanos, todos. Al que sueña, al que roba, al que trabaja por el pueblo, pero en especial a mis amigos del gobierno. Y yo pregunto, ¿por qué se han olvidado de mi gente? Las promesas de campaña, porque hoy no están vigentes. ¿Será que utilizaron un discurso disfrazado? Solo lo publicaron, mas no lo concretaron. Y los frutos, que son los que demuestran quién tú eres. Si afuera de tu casa los niños de hambre mueren, quieren menos violencia y más seguridad. Luchen por la juventud que se casó con la maldad y la verdad. El fundamento que da libertad, tú tienes que abrazarlo para vivir integridad. No esperes chocolate si tú sembraste avena. Que Dios esté en los planes pa' que la cosa esté buena. Señor presidente, fuera que usted me tilde de un demente y llevarse mi mensaje a la corriente. Pero tenga presente, no seré indiferente. El pueblo se cansó y aquí está presente. Y aquí no me quito. Es más, súbale el volumen a su equipo. No gobierne por pisto, en esto le insisto. Y levante mi bandera porque mi tierra le pertenece a Cristo. Mi nación no necesita más combos militares, no necesita armas ni bombas nucleares. Necesita que el catracho retome los valores, que Dios vuelva a las escuelas para formar hombres mejores. No es con fuego, no es con guerra que un país sale triunfante. Es cuando decidimos que Dios vaya adelante, cuando nos enfocamos buscando la unidad, trabajando fuertemente para cambiar la sociedad. Pero yo sé cómo es que corre el agua en este río. Dos trabajan por el pueblo y el resto busca lo suyo. Por eso mi mensaje es exclusivo a los de arriba. El pueblo cambiará cuando cambie la jerarquía. Presidente, fuera que usted me tilde de un demente y llevarse mi mensaje a la corriente. Pero tenga presente, no seré indiferente. El pueblo se cansó y aquí está presente. Y aquí no me quito. Es más, súbale el volumen a su equipo. No gobierne por pisto, en esto le insisto. Y levante mi bandera porque mi tierra le pertenece a Cristo. Quizás no sueno popular como tú estabas esperando. Pueda que me censuren por lo que yo estoy hablando, pero yo no comparto que mi pueblo esté sufriendo. Ponte en mi zapato y siente lo que estoy sintiendo. Ver a un niño trabajando mientras tú sigues viajando, los jóvenes muriendo mientras tú cuentas creciendo. Solo quiero hacer conciencia para que tomen decisión. Honren a Jesucristo luchando por la nación. Yo creo en un cambio, una mañana diferente, donde reine la justicia y el amor esté latente. Donde no exista el nivel de posición, donde cada compatriota tenga temor de Dios. Existen muchas cosas que tenemos que salvar, porque Dios nos ha dotado de un tremendo potencial. Por ejemplo, el deporte, la cultura, más el arte. Tú y yo somos catrachos con una mente triunfante. Pa'lante, mi gente, así es que seguiremos. Y aquel que no trabaje de comer no le daremos. Aún tengo la esperanza de ver mi pueblo unido y todas las naciones de esto serán testigos. Presidente, es con mi fe con la que yo le estoy hablando. Y a lo malo he venido declarando que Honduras saldrá triunfando. Si Dios va al mando, cosas grandes nos esperan con Cristo de la mano. Porque cuando los impíos dominan, el pueblo gime. Mas cuando dominan los justos, el pueblo se alegra. ¿Ok? Más claro que esto, imposible.